Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ven y prepare el fuego, asqueroso. Acabelan, muchachos, acabelan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. ¿Y cómo no lo vamos a recibir así? Si él es de esta tierra. Sí, la tierra del asado y el fernet. Donde hay un asado y un fernet, él está. Él está ahí. Seguro. Es más, a veces le dicen salfina, pero bueno, eso lo dejamos para otro caso. ¿Cómo está Matías Estrasorier? Bienvenido a Ciudad de Campo nuevamente. ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Che, ojalá se pueda. Ya me parece que va a quedar en la canción nomás. Antes hemos pasado cebollita y huevo de Jorge Marciale, que estamos más cerca de eso que de la Soy Fan. Sí, tal cual. Increíble, ¿ah? Sí. Aumentó, 81% aumentó el asado de abril a abril, del año de abril del 2020 a abril del 2021. Es increíble. Una cosa loco. Sí, increíble. Ah. Y digamos que la canasta básica alimentaria incrementó mucho menos que la carne. Sí, muchísimo menos. Pero les tiro un dato de color que me pasó el fin de semana, el viernes pasado. Sí. Me fui a Supermercados Coto y había una tira de asado a 350 pesos. Bien. Pero esto tiene Coto con... tiene, pero para que Coto tiene sus vaquitas propias, o sea que él también. Qué bueno que son la gente de Coto. ahí empieza también a encontrar el agujero al mate, como se dice. O sea, si tiene la capacidad Coto de definir que el asado cueste 900 pesos o que cueste 350, y bueno, ¿Qué es lo que está en discusión de fondo también? Es la pregunta que nos hace. Claro, así es. Uh-huh. Matías, sí. Bueno, lo presentamos nuevamente del Centro de Estudios Agrarios, que como siempre muy bien lo hace y lo vamos siguiendo, va haciendo diferentes informes respecto a lo que es el aumento de precios, sobre todo en este caso en alimentos, estamos haciendo foco, y sobre todo dentro de los alimentos, la carne. Te comentamos, Matías, que ya hemos estado hablando con economistas, con comunicadores que hoy nos comentaban la realidad de las cooperativas de la carne. Vamos atando como diferentes cuestiones porque vemos que el problema es estructural y no se cambia de la noche a la mañana con un par de medidas. No sé si esta medida que estamos llevando adelante, digamos, que ha implementado el gobierno nacional, el cese de las exportaciones por 30 días, ¿tendrá un impacto en sí o es simplemente esto de parar la pelota para hacer un diagnóstico más profundo sobre la situación actual? ¿Qué tema para hablar? Sí, a ver, impacto tuvo porque está todo el país hablando hace 10 días de eso. Imagínate si no tuvo impacto. Y tiene impacto porque la Argentina tiene una cuestión de fondo que nosotros decimos... en la Argentina se come con cuchillo y tenedor, porque el argentino come carne y carne de vaca, de preferencia come carne de vaca. La carne, los sustitutos de la carne vacuna, ya sea el pollo o el cerdo, el argentino se vuelca hacia eso cuando el poder adquisitivo disminuye. Por eso nosotros planteamos de que hay una situación acá de fondo, que es una disputa en la cual el sector de la carne vacuna ocupa un rol importante en el impacto que hace, en el impacto inflacionario, o sea, cómo tiende a subirla. Y el cierre de las exportaciones también tiene que ver con que, en parte, hay dos cuestiones que son importantes. Una más de la idea del peronismo, de decir, bueno... primero tienen que comer los argentinos y después vamos al mercado externo. Y otra que tiene que ver con haber hecho 2-3 intentos para regular el precio de la carne con acuerdos de precio y eso no fue suficiente. Entonces, evidentemente lo que está pasando es una disputa que se profundiza cada día entre las clases privilegiadas que no quieren soltar sus privilegios, y estamos hablando de nueve empresas que manejan las mejores exportaciones de carne y que están vinculadas a ABC. Entonces, cuando nosotros agarramos y empezamos a escarbar y encontramos que el mercado externo ha crecido en su demanda en los últimos meses, en los últimos años, y ha pasado de destinar normalmente en la carne, la producción de carne, el 80%, 82% tiene destino de mercado interno, y el otro 18, 20% se destina al mercado externo, a las exportaciones. En los últimos tiempos aumentó un 30%, porque en el año 2018 China tiene una serie de coyunturas en cuanto a su propia producción de carne, que aparece una enfermedad que se llama la peste porcina africana, que disminuye la cantidad de producción de cerdo. Y eso le da una mayor demanda. Pero además, China viene creciendo en cuanto a poder adquisitivo de su clase media. Entonces, la demanda china viene en aumento. Ahora, ese aumento no coincidió con un aumento en la producción, coincidió con una disminución en lo que se destinaba al consumo interno. Nosotros teníamos un consumo interno que en el año 2015 estuvo alrededor de los 60 kilos por habitante por año, y hoy lo tenemos en 49, con baches de hasta 46. Entonces, cuando uno observa esa situación, dice, bueno, acá hay algo que está mal. Y sobre todo cuando observa que esto que está mal tiene un par de ganadores. Ese par de ganadores tiene nombre y apellido, son Friar, La Anónima, el Swift, son los principales frigoríficos vinculados, sociedades anónimas, grandes grupos empresariales vinculados al consorcio ABC, Ecocarnes, Gorina, esos son los principales, Marfrig, que es otra empresa, sociedad anónima, que son los principales exportadores, o sea, son los principales grupos empresariales que exportan. ¿Y cuál es la cuestión que por ahí uno empieza a ver y le llama la atención? Nosotros cuando analizamos los datos objetivamente y medimos que en el año 2015, o sea, cuando terminaba la gestión de Cristina como presidenta, la Argentina consumía 59,9, o sea, casi 60 kilogramos por habitante por año. Y se pagaba alrededor de $8.8 el kilo de carne promedio. Pero el argentino y la argentina, el trabajador y la trabajadora argentina de nuestro país, cobraba alrededor de un salario mínimo en dólares, medido en dólares, de alrededor de 580 y pico de dólares. Estaba 589, casi $590 de promedio. ¿Qué pasó en esos 4 años? El salario, el poder adquisitivo del trabajador y la trabajadora argentina se redujo. El salario cayó 39 puntos, pasó a cobrar alrededor, medido en dólares, alrededor de $224 medido al dólar oficial. O sea, alguien se quedó con esos 200, casi $250 en el medio, que se quedan simplemente los grupos empresariales, se traslada la riqueza socialmente producida, se traslada, se disminuye en forma el salario y aumenta en forma de precio. Ahora bien, cuando nosotros vemos a cuánto se está pagando hoy en un kilo de asado, supongamos que sale 660 pesos, a dólar oficial, se está pagando $6.6. O sea que también hay alguien, el resto de la cadena, ha perdido $2.20. ¿Se entiende? O sea, si en 2015 se pagaba un promedio de $8.8 el kilo y ahora se paga $6.6 el kilo, toda la cadena, o sea, la carnicería, el productor, el frigorífico chiquito que ha perdido 2,2 dólares promedio por kilo a lo largo de la cadena. ¿Y quiénes ganaron? Solamente los que exportan. Claro. Solamente los que exportan ganaron. Entonces, esas son las discusiones que empezás a ver vos, que en realidad la cadena productiva de la carne mejora sustancialmente todos sus eslabones cuando las políticas públicas tienden a aumentar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, justamente antes habíamos estado en comunicación con Alberto Gurruchaga, quien es economista, y nos comentaba también que está totalmente emparentado la problemática esta con el poder adquisitivo de la gente, porque estamos hablando de un bien que forma parte del salario, al estar la carne dentro de la canasta básica, bueno, impacta muchísimo lo que es el bolsillo y la vida cotidiana de las personas, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, tal cual. Hay una cuestión que ahí sumas un dato nuevo, que en esto del 2,2 de dólares que ha quedado, digamos, que es menor a comparación del año 2015 en cuanto al precio de la carne, bueno, que no solo es una cuestión de una inflación, sino que también hay un sector de viveza criolla, ¿no? Claro que sí, hay un sector de viveza criolla que por ahí, bueno, ahí lo tenemos, nos ha pasado ahí en Jesús María con el ex presidente de la sociedad rural, que un escándalo terrible con la vaca. Uh-huh. Bueno, con lo que es la evasión y cómo se queda con la avivada del negocio, esa viveza criolla, mal llamada viveza criolla. Sí, sí, sí. Casi todos, ninguno es de apellido ni Rodríguez, ni González, casi todos tienen. No. Mal no. Llamada. Estamos hablando caso de Magliano aquí, uh-huh, en Jesús María, que bueno, hubo una transacción que también está el propio ex gobernador de Tucumán implicado, hablando de Alperovich, pero bueno, esas son cosas que cada vez que vamos poniendo de lupa en el sector nos vamos descubriendo, y que en este caso te quería preguntar, si bien hacen diagnóstico, hacen estudios, ¿qué propuestas pueden salir a la hora de sugerir, aconsejar o asesorar a diferentes entidades, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, nosotros venimos planteando y lo venimos laburando a partir de esos diagnósticos. La beta está por aumentar la producción, mejorar los índices productivos. Tengamos en cuenta una cosa, la producción de ganadería vacuna aumenta, llega al tope, o sea, se mantiene alrededor de 50 millones de toneladas desde el año, más o menos del año 67, que llegó a los 50 millones de cabezas. Hemos estado viendo esos números y la verdad que nos sorprende de que en este tiempo tan poco incremento de la producción, ¿no? Y creo que tiene que ver con el precio del maíz también, ¿no es cierto? El precio del maíz está atado también, a ver, porque todo tiene que ver con todo. O sea, uh-huh. Ya lo dijo Cristina, todo tiene que ver con todo. A ver, si se mantiene hace 55 años, la cantidad de existencia de vacunas, 50 millones de cabezas. Los picos, fíjense que los picos, 61 millones de cabezas tuvo alrededor del año 75, más o menos, 76, o sea, después del segundo gobierno peronista, y después lo vuelve a tener en el año 2006, 2007, 2008, cuando aparece Néstor. Después se da una sequía fuerte, que también eso redujo, y algunos movimientos políticos que en cuanto a lo que fue frenar la exportación en ese momento, porque nos pasó algo parecido. Ahora, cuando nosotros observamos eso, y vemos que se mantiene igual y no creció, y bueno, vemos que ahí hay un problema, hay un grupo que estamos en un problema. ¿Cómo hacemos para aumentar eso? Si sacamos la cuenta de que la Argentina puede potencialmente comer 60 kilos por habitante por año, ¿tá? Y estamos comiendo 49, y encima lo estamos pagando caro para los consumidores, pero también se le paga mal a los productores, porque como les mostramos los números, están perdiendo el mercado interno está perdiendo plata respecto al año 2015. Imagínense que a razón de 10 kilos más por habitante por año, nosotros necesitaríamos aumentar la producción en 500.000 toneladas más de producción, ¿tá? Y podríamos aumentar la producción y aumentar la demanda interna, o sea, que todos comamos carne, pero además aumentar la exportación. Eso es lo que hay que ir a tratar de fondo. Es decir, ¿cómo hacemos para instalar una política agropecuaria ganadera, un plan ganadero, un plan de desarrollo ganadero que mejore los índices productivos y que a su vez mejore la cantidad que podemos exportar? Nadie dice que no queremos exportar. Queremos exportar, pero no queremos exportar a costa de que pasen hambre la Argentina y los argentinos. Y miren una cosa de las que nosotros venimos planteando y rompiendo mitos y derrumbando mitos de que no se puede producir en la zona extrapampeana. Si nosotros desarrollamos polos de producción primaria de ganado vacuno en lugares como es los que se ha desplazado, incluso porque se ha desplazado la ganadería por la soja en los últimos 15, 20 años, pero si nosotros desarrollamos en Mendoza, que se desarrolla, por ejemplo, en Mendoza se vienen desarrollando polos de producción ganadera, y mejoramos los índices productivos, porque la ganadería argentina tiene malos índices reproductivos, tenemos un índice de destete del 62-63% y lo podríamos mejorar. Y llevamos políticas que vayan apuntando a eso. Y le mejoramos también el poder adquisitivo a las trabajadoras y a los trabajadores, cosa que puedan pagar mejor la carne. Y generamos mayores saldos exportables en la zona donde tenemos mejor competitividad global. Decimos, bueno, la carne que producimos, que se produce en la cuenca del Salado, que es la zona de Buenos Aires, que es donde mejor competitividad tiene para engordar el ganado vacuno, y la destinamos a la exportación, o sea, y hacemos polo productivo en la zona extrapampeana, donde nosotros podemos destinar eso a los mercados de cercanía, a la población que vive en cercanía, que algo de esa producción, que algo de ese, del consumo local de Mendoza, se produzca en Mendoza, por ejemplo, que algo del consumo de La Rioja se produzca en La Rioja, y están habiendo experiencias muy positivas en eso. Ahora, lo que necesitamos es que orientemos las políticas públicas y las segmentemos para que el Estado sea el Estado que promueve el desarrollo local, que sea el que motoriza con algunas políticas estratégicas para que localmente hagan mover la economía. Vos imaginate que si nosotros desarrollamos un polo de producción primaria ganadero en lugares que hoy son desiertos, no solamente movemos al productor de vaca, sino también movemos a la metalmecánica o a la industria que hace los bretes, las instalaciones. Movemos también a la industria que hace el riego para hacer las pasturas. Movemos a la industria frigorífica y con eso movemos a la metalmecánica y a la textil que necesita hacerle la indumentaria. ¿Y cómo vamos desarrollando toda una economía entrelazada con polos agroindustriales, con conocimiento de punta? ¿Y cómo empiezan a desarrollarse zonas de Argentina, localidades de Argentina, que el neoliberalismo nos puso como sentido común que esas eran zonas pobres, que eran zonas postergadas? O sea, ¿quién pensaba que en el norte de nuestra Córdoba, ahí en Villa María, Río Seco, en Villa Soto, en Las Peñas, en Cruz del Eje, nos pusieron que eso tenía que ser pobre, que tenía que estar toda la pobreza ahí con una ganadería de subsistencia? Y eso no es real, ahí se pueden hacer polos de desarrollo territorial a la misma escala y con la gente viviendo bien. Así que, bueno, en definitiva, digamos, esta cuestión de conformar políticas de Estado hacen que todo tenga una razón de ser, ¿no es cierto? Porque tiene que ver hacia qué país queremos ir, hacia qué país queremos construir. Y bueno, tu mirada realmente nos es propicia, en este caso, porque más allá de que es un problema macroestructural, como lo venimos planteando desde el principio del programa, y donde hay una cantidad de actores que se desconocen, que participan de todo este enroque, digamos, tenemos la posibilidad de aclarar al común denominador, a la economía, a esta economía real, ¿no? Lo que nos está faltando en la mesa. Así que creo que es muy interesante poder analizar todos estos puntos que has desarrollado, Mati. Vos planteabas el tema del maíz. Sí, el maíz, alrededor de 12 millones de toneladas se necesitan para cubrir totalmente la producción de proteína animal. Hablamos de pollo, que uh-huh. más consume, que consume como 4 millones, casi 5 millones de toneladas. Sí. La ganadería vacuna, tanto para carne, que es también la que consume más, consume 4 y pico uh-huh. de millones de toneladas, 4,3, poner 4,5. La lechería, la producción porcina, que en menor medida. Mira vos. O sea, con 12 millones de toneladas de maíz, nosotros cubrimos toda la producción de proteína animal. Y en Argentina producimos 50 millones de toneladas de maíz, 49, 45, ponele 40. O sea, todavía nos sobra de maíz para exportar unas 30 millones de toneladas. Mira, ¿cómo puede ser que eso sea un problema a la hora de que tenga un plato de comida cada uno de los argentinos? ¿Cómo puede ser que en la Argentina vos camine por acá, por la calle de Buenos Aires, y te encontré sí, familias enteras increíble. Durmiendo en la calle sin un plato de comida? Eso tiene que ser algo que nos sensibilice a todos. Así es. Pero en su totalidad. Así no es. Nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo. No puede ser que la alimentación en la comida sea una mercancía que esté valorada al igual que está valorado un celular, o que esté valorada sí. igual que está valorada una remera. Tiene que ser recuperar el rol social de la alimentación es fundamental. Gracias. Si queremos dar, realmente ir a discutir las problemáticas de fondo de un sistema, porque somos parte de un sistema global que ha generado que nuestra patria, nuestra Argentina, tenga un desarrollo desigual, que es realmente conmovedor, es angustiante, y lo vemos ya no solamente en la zona de lo que mal llaman el interior de esa Argentina federal, sino que lo ves en las barriadas. Vos te vas en la misma colonia te encontrás con caserones enormes y te encontrás con pobreza estructural de tremenda, fondo. Sí. Y eso hay que recuperarlo. Tenemos ese deber humano de recuperarlo. Tu humanidad me conmueve, compañero Mati, que más allá de que sos director del Centro de Estudios Agrarios, sos una persona que camina el territorio, así que es grato compartir tu palabra acá en este programa, que sos bienvenido siempre. Y más allá de todo también, sos una persona que técnicamente colabora y contribuye desde esa humanidad para hacer políticas públicas, así que muchísimas gracias, compañero. Bueno, me hiciste poner colorado, aunque no se vea con todas las cosas. ¿Viste cómo soy? fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Rami, te mando saludos siempre, Luquita Molinari. Compañero Luca Molinari, me ve y me dice, manda un saludo al Ramiro Chávez. Acaba de salir antes que vos, así que lo hemos serio? Encontrado. Sí, así que estamos. Qué grande, dice que le mande salame, dice. Sí. Todo pleno, me iba a decir que te caro todo. ¿Creen que tenemos todo, planta? Claro, piensen que nosotros levantamos acá sí. el micrófono y sacamos salame, ¿viste? Sí, ¿Se creen que somos pocho todos? Y aparte le hacemos propaganda, pocho, se tiene que jugar porque le hacemos propaganda. Vamos a hacer un sorteo. Bueno, Matías, decía la negra Mati, un gusto. Y bueno, lo seguimos porque esto no se acaba acá. Y como siempre, paso un chivo, está por salir el trabajo dossier del Centro de Estudios Agrarios sobre carnes, que es un trabajo que se venía haciendo en los últimos meses, y bueno, nos apuramos un poquito por la coyuntura, y sale mañana o pasado, creo que ya lo tenemos listo. que se llama A los Bifes, un trabajo basado en datos objetivos de la producción bovina y carne en Argentina. Ahí van a encontrar todos estos números para que no... para que los datos maten al relato. Sí. Así que muchas Mati, gracias. Me encantan los nombres de los trabajos que hace el Centro de Estudios Agrarios. Vamos a recordar que el anterior fue el de las 50 sombras del agro. Uh-huh. Este es A los Bifes, o sea, me preocupa el que viene. Bueno, fuerte abrazo. Va. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, lo nombró a La Rioja, nombró a Mendoza, nombró a Córdoba. Sí. Está bueno lo que plantea Matías, un cambio estructural, pero una producción integral y que sea más local, que no tenga que ser que viajar tantas distancias, que esta cosa se hace acá, esta cosa se hace allá, que esté vinculado en todo el ciclo de la economía y que, bueno, obviamente se tiene que generar trabajo también para que haya, entre comillas, mejores clientes para los que son los vendedores de carne. Tal cual, tal cual. Negrita, mire la hora que es. No, no me diga la hora, sino... porque si seguimos hablando, nos vamos a quedar sin música. Tenemos un invitado telefónicamente. Vamos a poner un poquito de música. A ver. Mientras nos vamos acomodando. Uh-huh. Nos relajamos, porque ya estamos como en la sobremesa. Ya comimos el asadito. Sí. Ya lo digerimos al precio, sí, por sobre todas las cosas. Y está bueno ahora decir, bueno, llega un momento del relax, un momento para poder sentarte en el fueguito que quedó ahí dando vueltas. Sí, más tipo fogón. Sí, un fogoncito ahí, tranca. Difícil saltar de un Matías Estrosoriera. ¿Sabes qué? No. Es difícil. A un Sebastián Audicio que tiene una música hermosa. Sí. Está aquí por las Sierras Chicas. Así es. Este pampeano se las trae porque es un trovador, un cantautor. Es un molinero de oficio. Es esencialmente poeta y cantor. Así que qué mejor que presentarles a la audiencia a Sebastián Audicio, que está en las Sierras Chicas viviendo. Así es, Negrita, y vamos compartiendo un poco lo que suena de fondo mientras ya lo sacamos al aire. Estamos escuchando, por ejemplo, Anuncio de Sebastián Audicio. Lo compartimos un poquito. Dale. Atravesó la tarde Don Anuncio con su tono atemporal de lejanía, una ausencia presente en estos montes de pinillos y talas que aún respiran, afirmando en las piedras las raíces a pesar de lo humano que asesina. No sé cómo llegó, de qué manera vino a dar con el aire de esta orilla, esta lonja del mundo que se ampolla de arrastrar continentes cuesta arriba, jornalera mal paga de la historia, las marcas del lazo en la verija. Atravesó la tarde pensativo, acomodó de a una las palabras, es honda la memoria de la tierra, si se aclara de arcilla la mirada, desenterra los ríos de esas venas, sabe dejar reseca la garganta. Y este músico que eligió vivir allá en Agua de Oro, en las Sierras Chicas, hoy tenemos el gusto y el placer de compartir su arte. Se define como trovador, cantautor, de oficio molinero, esencialmente poeta y cantor. Bienvenido, Seba, a este nuevo programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y como son voces que nacen de la tierra, qué mejor que invitarte a que nos acompañes en este fogón imaginario. Hola Mati, hola audiencia, buenas noches. Es un lugar muy incómodo y pretencioso todo eso de trovador y poeta, eso es alguien que lo escribe. Y bueno, son esas cosas que uno no maneja. Sí es verdad que soy molinero y que ando rodando en la tierra hace mucho, mucho tiempo. Me gusta pensarme como un contador de historias. Sí, eso sería más a la altura de lo que siento. Me gusta contar historias. Me encanta esa posibilidad y tan importante, ¿no?, de contar historias. Bueno, sabemos que has sacado hace un par de añitos un disco. Bueno, contanos un poco en qué estás ahora. Mira, ahora ha venido también a vivir a Agua de Oro, Pampi Torre. Ajá. Que es como una hermana a esta altura de la vida. Pampi nació en el mismo pueblo que yo, en Ingeniero Luigi, al norte de La Pampa. Uh-huh. Y nos hemos acompañado en muchas etapas del camino. Hemos compartido una etapa en Buenos Aires. Y ella hace ya un año que está acá. Tiene mucha fuerza, mucha capacidad de trabajo. Y es mi socia a la hora de las canciones. Generalmente, ella le pone música a los textos que van saliendo, bueno, o al revés, o yo le pongo letra a una música, pero es como una socia natural desde hace mucho, mucho tiempo, una compañera de camino, y entonces nos ha encontrado este encierro, este nuevo mundo, muy cerquita, y con muchas ganas de decir. Y bueno, han salido hay un puñado grande de canciones y siguen saliendo. Y hemos trabajado, en mi caso, por primera vez, con el concepto de audiovisual. Uh-huh. Así que hemos trabajado en un lugar que se llama Ucronía, de un amigazo, el Rodo Paredes y Silvana Sánchez. Uh-huh. Un lugar que podría ser nuestra casa, digamos, no tiene formato de estudio ni nada. Ahí hemos montado un estudio móvil y estamos laburando como una cooperativa, ahí echando las papas al mismo puchero y poniendo el hombro para que las cosas sucedan. Y entonces, bueno, hay ese tema que se oía recién, Anuncio, un radio doble que fue el primero en este formato. Después uh-huh. salió Teoría de Boliche, uh-huh. hace poquito, 25 de mayo, en unos días salió otro, y bueno, estamos trabajando en muchos más. Con el ánimo de seguir, ¿viste? Uh-huh. De seguir diciendo, de seguir contando. A mí me resulta muy raro, nunca pude participar, digamos, en un streaming, esas cosas, no. Me resulta muy frío, ¿viste? Claro. No me he podido enganchar ni como espectador, ¿eh? No, claro. Pasa, ¿viste? Que son estas nuevas modalidades, ¿no? Que uno se resiste a, digamos, de alguna manera acostumbrarse, porque la calidez de la persona, del par en par, del igual, no tiene un común. Sí, es una locura. Uh-huh. Yo creo que es una locura en realidad lo que estamos viviendo, y lo que más me hace ruido, lo que más me incomoda, es que evidentemente, no acá, no en la zona, que por suerte tenemos ahí como un montón de trincheritas siempre. Esto viene a afectar las redes sociales, las redes de carne y hueso, digo, ¿no? Esto de perder el vínculo con las personas, de no poder llegar con el vehículo de la palabra, con el abrazo, poner las cosas en un lugar muy complejo, y que nos toca a todos en la generación en la que estemos, en la generación de la que vamos atravesando, digamos, la franja etaria de los niños, de los adolescentes, de la gente de la tercera edad, o sea, cada cual en su momento de la vida esto es una, es un, una cachetada grande en ese aspecto. Perdón. Seba, justamente estaba siguiendo eso y sí, no, un poco que nos pasa todo, a veces saltan los tapones, a veces nos deprimimos y demás, pero justamente es la música la que la mayoría de las veces nos abraza, nos contiene, nos levanta. Nos salva. Nos salva, es la música la que nos salva. Y te quería preguntar, en esto de oficio contador de historias, ¿qué historias son las que nos compartís? ¿Qué historias son las que te mueven a vos? Y bueno, un poco más como para conocer y para entremezclar esto también, lo que tiene que ver con este programa, que es Ciudad Campo, y que tiene un poquito de la tranquilidad y la realidad de la vida más rural, natural, a lo que es la vida capaz más fuerte y más dinámica como es la ciudad. ¿Qué historias compartís ahí con la audiencia, con los seguidores? Siempre me motiva contar la gente. Eso es, contar la gente con la que me cruzo. Contar la historia de esa gente. Esto de ser molinero hace que yo ande todo el tiempo de un lugar al otro. Acá por ahí trabajo más en los pueblos, en caso de yo, Río Ceballos, Bonquillo, entonces, bueno, también hay pozos y bombeadores y qué sé yo. Y en La Pampa es naturalmente en el campo, como podría ser en la zona de ustedes. Uh-huh. Y eso es un oficio que lo traigo desde mi abuelo, y eso me ha permitido estar en contacto con mucha gente silenciosa, silenciada, con unos saberes y una amabilidad y un amor para repartir, que desde muy niño me ha sensibilizado mucho. Entonces, generalmente las historias que cuento tienen que ver con esa gente. Uh-huh. Aunque, en algún caso, por ejemplo, en el disco Remolino hay canciones que son más urbanas, uh-huh, rítmicamente, o el paisaje también es más urbano, pero las historias van hacia el mismo lugar. Siempre tienen que ver con el trabajo de la gente, con los encuentros, con los desencuentros, por ahí va, uh-huh, con los pares. Digamos, como buen observador, ¿no? Y ahora nosotros, como buenos oyentes, ¿qué tal si nos preparamos para escuchar aunque sea alguna tonadita tuya? Mira, yo les voy a fallar. No nos digas. No, bueno, les digo algo, pero estoy parado en el medio de la calle porque no tengo señal. Es una cosa de loco, tratamos de hacer con mi compañera lo posible para que sucediera, y estoy así como quietito, entonces no puedo ni agarrar la viola, nada, pero les puedo compartir. Dale. Y de paso les voy a recomendar un amigo. Anuncio, por ejemplo, la que pasaba, sí, fueron como regalos de estos tiempos, que amigas, amigos de muchos lares, me han regalado así por WhatsApp textos inspirados en charlas que hemos tenido, regalitos de palabras. Y Anuncio tiene que ver con eso. Por ejemplo, esta canción que pasó está inspirada en Rubén Penza, que es un cordobés que está exiliado en Suiza en la época de la dictadura. Es un arquitecto que ya volcaba el arte, es dramaturgo, escultor, pintor, un hermoso. Y cuando escribe, escribe a nombre de un anuncio. Entonces yo le respondí con ese rasguido doble. Uh-huh. Y les voy a compartir, aunque no he cantado, algo que nació del mismo modo. Un mimo que cruzó para este lado desde Mendoza, a nombre de Nahuel Jofré. Si no lo conocen, se lo recomiendo. Es un joven mendocino que tiene un disco, su primer disco se llama Canciones en Cuyo Vuelo, y el otro se llama Provincial, tiene dos materiales. Uh-huh. Muy bueno, una pluma hermosa, hermosa, hermosa. Y yo lo conocí en La Pampa, siendo él muy muy changuito, fue a tocar con otros músicos al pueblo, y me llamó la atención su sensibilidad, su modo de plantarse a la hora de decir, a la hora de cantar. Y entonces le respondí con algo que ya es una tonada, pero no se las puedo cantar, de cuando lo conocí. El texto tiene nombre a lugares de La Pampa, pero bueno, ahí va, para el compadre Nahuel. Entró por el Chamaicó con todo el Ande en la espalda. Llegó con ojos de niño, abrazado a una tonada, y su compadre Laureano con vocación de guitarra. Se sencilló en la llanura con las alforjas livianas para llenarla de infinito en una tarde pampeana. Se bebió toda la tierra para aprender a nombrarla. Dejó su impronta en el pueblo como un ave acostumbrada a posarse suavemente sobre la flor sin dañarla. Y el temple de hombre profundo al convocar las palabras. Recuerdo bien su ladero con vocación de guitarra, los mismos ojos de niño que en la huel de la montaña, asomados a un inmenso atardecer de la pampa. Después se hicieron al monte, hacia el oeste, tonada. Juntaron para el camino yuyos de milonga, valla y arena de un cauce seco para volver con el agua. Dejó su impronta en el pueblo como un ave acostumbrada a posarse suavemente sobre la flor sin dañarla, y el temple de hombre profundo al convocar las palabras. Ahí fue. Muchísimas gracias, estimado Seba. La verdad que no nos fallaste, porque entre esas palabras, entre esa melodía que va sonando y que van haciendo un agradecimiento, ¿no? Y una forma de mirar a las personas, nada, no fallaste, para nada. Así que por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, nos vamos a despedir con un tema de Sebastián Audicio. Ahí mi compañero Ramiro Chávez va a anunciar cuál es el tema. Y yo te dejo desde este lado. Y qué bonita gente que hay por mis pagos, la verdad, qué bonita gente. Estoy tan contenta de estar viviendo en Agua de Oro. Así que te mando un beso grande, estimado compañero Seba Audicio. Y ahí estamos, se despide Ramiro Chávez. Ahí, Seba, me toca la tarea de compartir tu música. Vamos a escuchar Historia de Boliche, pero mejor que lo presente yo, que lo presente el mismo autor, obviamente, ¿no? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Son re importantes estas ventanas para asomarse a la gente. Así que bueno, muy muy agradecido con ustedes. La próxima será con guitarra. Y bueno, a la audiencia agradecerle y ahí como un mensaje de Historia de Boliche, es un mensaje recontra esperanzador y bueno, como decía ahí Ramiro hace un ratito, la música es un hermoso canal para conectarnos sin lugar a dudas y estar atentos a la sonrisa, que es lo que tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho, mucho. Historia de Boliche, voy jugando en realidad con que me encuentro contando una situación de un ñato que encuentro en un boliche, imaginándome una conversación con Aurelia, una changuita referente, luchadora, compañera, y ahí va un mensaje esperanzador. Eso es Historia de Boliche, un mensaje esperanzador. Muchas gracias, gente. Gracias, Eva. Fuerte abrazo. Muy bien, Negrita. Nos vamos con Historia de Boliche. Esto ha sido Ciudad Campo, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Así es, muchas gracias a todas, todas y todes. Nos volveremos a encontrar en un nuevo programa que seguramente va a tratar sobre esas voces que siguen naciendo de esta tierra. tantas horas, el polvo acumulado de nuestra historia, sacudieron la alfombra a los reyes magos, anunció un hombre viejo en el club del barrio, y en las redes sociales se viraliza, tomando una ginebra cuenta su vida, a lomo de camello culadas de años, repechando el desierto precarizado. La piba que se acerca a escuchar qué le pasa, la piba que lo abraza se llama Aurelia, lo convida a sentarse, a compartir la mesa, hablan del colectivo y las compañeras, de la marea violeta que se avecina, a cambiar para siempre este paradigma. Que es el momento de romper los esquemas establecidos, de acabar con la peste de las coronas, con el hambre apretando siempre a los mismos, que la tierra respire por los pulmones de un pueblo campesino y organizado, arranque la comida del cautiverio, que oxigene el planeta contaminado. El negro se incorpora, saluda y agradece a todos los presentes mirando a Aurelia. Tierra respire por los pulmones de un pueblo campesino y organizado, que arranque la comida del cautiverio, que oxigene el planeta contaminado. Que la tierra respire por los pulmones de un pueblo campesino y organizado, que arranque la comida del cautiverio. Que la tierra respire por los pulmones, que la tierra respire. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad.